picoteando toda mi piel. Tus andares provocando mi castidad. Tus besos mitad mentira y mitad verdad. Me saben a manzana del paraíso de Adán. Sola, sola, me gusta pasear para provocar una ola del mar. ¡Vámonos! ¿A dónde va? ¿Qué más da? Yo sigo detrás. Energía sin respirar, gira y gira detrás de ti. La luna se me clava en el corazón y medio moribundo se.